Andalucía a las 7. Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real, y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Así suena el número uno esta semana en Canal Fiesta Radio con Dani Fernández. Me has invitado a bailar y yo me quiero quedar contigo hasta las 10 de la noche. Aquí en Fórmula Fiesta, soy Carmen Benítez, encantada de recoger el testigo de TV en compañía en este jueves 17 de octubre 2024. Antesala del fin de semana, espero que estés muy bien, muy feliz, estupendamente. Vamos a echarle un vistacito a las temperaturas a esta hora de la tarde. Tenemos 23 grados ahora mismo en Huelva. Y en Sevilla, 21 grados en Cádiz, 22 en Córdoba, 23 grados en Málaga, 17 grados en Jaén, 16 en Granada, 21 grados en Almería, cielos despejados. Y la circulación, pues tenemos bastante tráfico a esta hora en varios puntos. En la MA20 tenemos tráfico intenso del kilómetro 1 al 0 hacia Torremolinos. En Málaga la MA21 del kilómetro 1,66 al kilómetro 0 también en Torremolinos. El AP7, pues lo mismo, en esa altura, desde el kilómetro 229 al 222. Sevilla a 376 del kilómetro 0 al 1 hacia Utrera. El A7 en Torremolinos, desde el kilómetro 999 al 1000. El AP7 de nuevo, 227 en Málaga hacia el 222 en Benalmádena. En la S30 también tenemos tráfico intenso desde el kilómetro 1 al 0 hacia la ronda urbana norte. Y también hacia Cádiz en la 7 en Nueva Andalucía desde el kilómetro 1050 al 1052. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora de la tarde y me encanta acompañarte, ir contigo donde me quieras llevar. A lo mejor pues dices, venga, me voy al gimnasio un ratito, o voy a hacer un poquito de deporte, o voy a ir al súper, o voy a terminar de hacer algunas gestiones. Y te llevas Canal Fiesta y aquí tienes compañía, buen rollo, buenos amigos, buena onda y toda la música que te gusta y que te hace un poquito

sé lo que soy, soy lo que quiero ser, y el tiempo me deja contar. Sé de dónde vengo, no sé a dónde iré, pero te doy lo que tengo. Sé lo que soy, soy lo que quiero ser, yo no me dejo engañar. Digo lo que siento, no puedo detener lo que yo llevo por dentro. Arriba los corazones, que no nos faltan razones. Mon mon que te quema, mon mon no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Mon mon que te quema, mon mon no juegues con fuego. Ya está hecho, si te he visto, no me acuerdo. Soy como soy, soy lo que puedes ver. Nací de pie pa' cantar. Vivo donde quiero, no puedo detenerme. Sigo pa'lante y sin miedo. Arriba los corazones, que no nos faltan razones. Bum bum que te quema, bum bum no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Bum bum que te quema, bum bum no juegues con fuego. Que lo que hicimos ya está hecho, si te he visto no me acuerdo. Que puedes compartir y dedicar. Chao. Si tú te vas, chao, chao. Si volverás, chao, chao. Vas, tú quieres irte, vas. Y junto a tu conciencia, lleva tus demonios más allá. Vas y me proyecto en río. Yo sigo con mi vida sin encrucijadas y sin lío. Si tú te vas, igual yo te sonreiré. Igual tú me sonreirás. Ningún veneno, chao. ¿Cómo lo haré cuando todo esté al revés? Cuando no estés, caminaré

Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero genial y disfrutando muchísimo de este jueves 17 de octubre 2024. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte, de estar contigo hasta las 10 de la noche. Ya sabes que en esta hora pues nos vamos sumergiendo en todos esos éxitos del momento, esos éxitos en español, en tu fórmula fiesta, donde hacemos viajes en el tiempo y con la imaginación. A partir de las 9 de la noche surfeamos a través de los éxitos de la música de todos los tiempos, música internacional. Vamos contándote pues efemérides, anécdotas, cosas muy interesantes. Una noche siempre atractiva y compartida, que es lo mejor de todo. Vamos a ver cómo están las temperaturas hasta ahora. 22 grados que tenemos en Huelva y también en Málaga. Son 20 grados en Cádiz, 23 en Sevilla, 20 grados también en Córdoba, 17 en Jaén, 16 en Granada, 21 grados en Almería. Las carreteras a esta hora de la tarde. Tenemos tráfico intenso en la AP7 en Torremolinos desde el kilómetro 228 al 224. En la S30 de Sevilla del kilómetro 10 al 15. También en la S30 del 14 al 12. En la MA20 del kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte. Y también en la A7 en Málaga a la altura de Nueva Andalucía desde el kilómetro 1050 al 1052 hacia Cádiz. Estos son los puntos donde vas a encontrar más tráfico a esta hora. Y ya sabes, y al tráfico, Canal Fiesta. Que a preparar la cenita, Canal Fiesta. Que a disfrutar el momento, tu Canal Fiesta. ¿Y qué haces aquí sola? Ya no esperaba verte bailando aquí a tu bola. Que ya está bien de mendigar. Benítez. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos. Ha sido cielo. Buscaré un lugar en la eternidad. Volaré más allá del sol, lejos del dolor. Me refugiaré. Sobre todo poniendo mucho cariño en todo lo que se hace, que es la mejor forma de que salgan las cosas lo mejor posible. Poquito a poco vamos a quedarnos con este éxito de Chambao, que es toda una experiencia que disfrutas aquí en Canal Fiesta Radio. Soy en lo que siento, poquito a poco. susurrándome al oído que todo va a estar bien. Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un invierno frío que dejé pasar. Al doblar la esquina en la acera di de bruces con la primavera, no la vi llegar. Un verano sin excusa, en otoño me olvidó la musa, me dejó marchar. Me dormí en las estaciones y ahora el tren parado por vacaciones no quiere arrancar. El silbato, la esperanza nueva y por fin los campos allá afuera van quedando atrás. Ya se acerca la estación nevada, bajo y cumplo años de pasada y una estrella más. Se dibujan los colores vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente. Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un soñado estío, tuvo que pasar. Al doblar la esquina en la primera, el otoño me enseñó quién era, me invitó a pensar. Se dibujan los colores vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente y mañana es demasiado. Y por esto vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que con hoy es suficiente y mañana es demasiado. Vega, siempre lo enternece cuando recuerdo pues, sus músicas, sus éxitos, estas estaciones, ¿no? Cómo va pasando pues, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, el paso del tiempo y bueno, cómo vamos pasando nosotros a través de estas estaciones. Siempre tiene ese punto de poesía y de magia la música hecha en nuestro país con algo especial. Con lo que él tenía, que era muy especial. 8 y 16 minutos. No, no se te hace muy tarde, ¿eh? Quédate aquí con Canal Fiesta Radio, que siempre llegas a tiempo. Es momento de disfrutar ahora de la nueva propuesta de Hilario. Tarde para vernos otra vez, muy, muy tarde. Ya no son horas de volver por mí. Te olvidas de mí, ya no tengo nada para darte.

chicos, ¿eh? Muy sentidos para todo, los chicos de Morat. Tienen canciones para las rupturas del corazón y los por si acaso. 8:44. Ay, te quise tanto. ¿Y qué haces con ese amor que te queda ahí dentro y que no le puedes dar a esa persona? Esta fue una canción popularizada por Paulina Rubio que escribió Coti y que años más tarde, pues él mismo también hizo posible este Te quise tanto, que no puedo expresarlo con palabras. Viernes 18 de octubre, Anda Levanta te espera con un programa muy especial desde el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla. Aligera, niña, no te demores.

Lucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Ya sabes que esta hora de 9 a 10, de lunes a viernes, la hacemos completamente nuestra. Nos sumergimos en la historia de la música, nos encontramos con artistas que han puesto canciones a momentos inolvidables, a encuentros, a recuerdos fantásticos. Y sobre todo a esta hora que tenemos por delante en este jueves 17 de octubre de 2024. Siempre comenzamos con un super éxito. Seguro que te recuerda a su primera versión, que fue del año 76, de los Osley Brothers. Y luego a esta versión con la que nos quedamos, de los hermanos Christian, con este toque sensacional para la noche del jueves, Harvest for the World. Y te ponen una sonrisa, siempre, siempre te dejan ganas de más. Canal Fiesta Radio. I was born in a crossfire hurricane. 1961, Mick Jagger y Keith Richards se conocían en una estación de tren, la de Dartford, en Kent, Inglaterra. Ambos eran de allí, tenían 18 años. Estaban de camino a sus respectivas escuelas. Mick Jagger estudiaba económicas en la prestigiosa escuela de London School. Y Richards, pues, estudiaba arte. Y qué casualidad que Mick Jagger iba ese día con unos discos de blues bajo el brazo. Keith Richards lo vio y surgió la conversación sobre su amor por la música, por el blues. Y bueno, tuvieron tal química que decidieron formar juntos una banda. Y era el blues, lo que les movía a ellos. Así que empezaron a tocar juntos. Pronto se unieron Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman. Eso fue el año 1962. Y se convirtieron oficialmente en The Rolling Stones, la banda más longeva, vitalista y total de la historia de la música. Desde entonces nunca se han retirado, siempre sobre los escenarios. Y ya me lo contaba Manuel Triviño, ¿no? Mick Jagger es que da gusto verlo sobre el escenario porque es pura energía. Nuestro homenaje hoy a los Rolling Stones aquí en Canal Fiesta Radio con este mítico Jumping Jack Flash. O por ejemplo con este Start Me Up. Hoy, El 17 de octubre de 1968 nacía Ziggy Marley, hijo de Bob Marley. Curiosamente, los hermanos, que son cinco después de dos décadas, han decidido salir de concierto con todos los éxitos y el mensaje de su padre, Bob Marley. Ziggy Marley, pues es actor y también ha tenido sus éxitos como este Tomorrow People. Del petróleo de ese año causa grandes retrasos y cancelaciones en la publicación de nuevos vinilos. La historia de la música al final siempre ha sido un reflejo de lo que se vive en la sociedad en ese momento, ¿no? A finales del 73 teníamos aquel conflicto árabe-israelí y la posterior crisis del petróleo, y de repente pues el mundo se vio envuelto en una crisis de materia prima como consecuencia de la escasez de petróleo de aquel momento. Y la industria discográfica se encontró con la insuficiencia de material para la fabricación de discos. No tenían papel para las portadas, faltaba plástico para las fundas, faltaban los compuestos con los que se fabrica el vinilo. Y en un tiempo donde la música era un bien tangible, es decir, esos discos que estaban en tu mano, y en el tocadiscos, en el plato, la falta de materia prima para fabricar discos era un problema bastante importante. Sin discos no había ventas, y sin ventas pues no había música. La industria se enfrentaba en ese 1973 a una encrucijada, ya que no había discos suficientes para todos. Y cuando escasea un material para fabricar pues discos, en este caso, la demanda, que era muy superior a la oferta, pues solo quedaba una salida, y era subir el precio. Los discos pasaron a costar el doble. Cuando en 1975 esa crisis del petróleo estaba más o menos controlada, fue el momento de hacer números. Y lo curioso fue que, aunque se habían vendido muchos menos discos, el beneficio había sido mucho mayor. La industria había ganado más dinero fabricando menos discos. Las grandes compañías discográficas decidieron entonces reservar las pocas unidades que todavía debían a los grandes artistas. Es decir, al tiro hecho, a ir sobre seguro. Podían permitirse el lujo, por ejemplo, de fabricar 2 millones de copias para Led Zeppelin con la seguridad de que iban a venderse todas. Pero nadie arriesgaba por fabricar a lo mejor 200.000 copias para un artista nuevo. Y que existiera esa posibilidad de fracaso. Las discográficas en aquel entonces se centraron en el éxito comercial rápido, seguro, y fueron cambiando los formatos. Empezó a darse más importancia al single que al LP. Y bueno, y todo eso ha ido pues creando, ¿no?, la industria musical hasta el día de hoy, que ha habido muchos cambios y de formato y muchas, digamos, incidencias dentro de esos formatos y de esa forma de escuchar música. Bueno, pues ha sido una curiosidad más que quería compartir contigo en esta noche. Esta tarde con Manuel, pues hablábamos cuál había sido el primer disco que habíamos comprado, y yo pues conté que el primer disco que había comprado era El Faith, de George Michael, que es una obra de arte, se dio a conocer con la canción I Want Your Sex. Luego llegó aquel Faith con el icónico vídeo donde George Michael salía con aquellos vaqueros, esa chamarreta de cuero, estaba guapísimo. Y también este disco contenía esta magnífica canción mágica, envolvente, única, que si subes el volumen y te sumerges en este fado figure, te puedo asegurar que vas a sentir cosas maravillosas. George Michael, lo recordamos esta noche y aquí en Canal Fiesta Radio. Understand me. Maybe this time.

noche en Canal Fiesta Radio, donde vamos a seguir descubriendo éxitos. Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. Fiesta Radio. Esta canción se hizo famosa por un anuncio. Un anuncio de coches. ¿Cuántos anuncios, cuántos spots nos han traído canciones que siguen pues sonando de alguna manera, ¿no?, en nuestro recuerdo? El William Pitt, modelo, un hombre elegantísimo, que ponía, ya te digo, banda sonora a un anuncio de coches con este panicol. En muchas ocasiones, más que el objeto en sí, es lo que tú vas a sentir, ¿no?, conduciendo ese coche. O cómo vas a conseguir algo que tú sueñas. Es como, digamos, rascar un poquito en tu subconsciente, y para eso la música es idónea, ideal, para llevarte pues a una fantasía, ¿no? Curiosamente, la misma marca de automóviles tuvo también el magnífico gusto de contar con otro artistazo y con otra propuesta que de seguro también vas a reconocer enseguida, y que espero que haga las delicias de tu noche de jueves aquí en Canal Fiesta. Running around, trying to find certainty. He says he changes his mind more than a woman. But she made her bed. Even when the chance was slim. Todas las expectativas de este artista en cuestión de éxito. Una historia preciosa, la de Johnny y Mary, que también había una película del año 60 y algo, de Dustin Hoffman. No sé si se inspiró Robert Palmer en esa película, pero sí que tenemos esta canción, ya te digo, banda sonora excepcional para un spot publicitario que para quienes lo vimos, pues nos acordamos. 9:42, esto es Canal Fiesta Radio. Vamos a seguir con sonidos de los 80 con una canción muy curiosa. Contaba la historia de una cerdita y era muy graciosa la canción y el grupo se llamaba The Monroes. a veces nuestras mascotas, los animales, son protagonistas también de las canciones. La cerdita se llamaba Janet de Monrose, y hablando de mascotas que son protagonistas, la versión de Spike Jonze de Spike Jonze, perdón, del vídeo de esta canción. Es una monada, está todo lleno de cachorritos. Es que te enamoras, es una cosa maravillosa. Island in the Sun, son Wither. Control my desde Los Ángeles, con el carismático Adam Levine. Maroon 5. Y esta canción que es preciosa y que nos marca el mapa al tesoro. 9:52. The Crying Game. Boy George liderando a esta banda llamada Culty Club. Nos hablaban, pues, eso de esos juegos de guerra. Canción que fue banda sonora y que es, pues, también un lugar donde quedarnos esta noche. Sleep, baby, I'm con la sofisticación de Sabrina Carpenter. Y con este éxito que, pues bueno, te anima a ponerte más guapo, más guapa para salir esta noche de jueves, que ya vamos un poco viendo si se puede salir. Yo me llevaba a Canal Fiesta Radio, ¿eh? Fuera donde fuera. Te vas a quedar con... A cualquier sitio, ¿eh? Más arreglado, más guapo... Es difícil. Pero no por arriba, sino por abajo. Dios lo hizo todo perfecto, pero... No sé, ese día no la tenía. No. Yo creo que a mí me hizo Dios con el ornitorrinco. Sí, ¿no? Sí, somos igual de guapos. Un ornitorrinco ha visto que es una cosa feísima y sin sentido ninguno, pues ahí está, el ornitorrinco y yo. Pero es que de verdad la belleza es subjetiva, JJ. Cada sí. uno tiene su canon de belleza. Y eso es así, eso es como los cuadros. Te puede 14, gustar uno y otro no. Desde los 14 llevo diciendo eso, pero oye, no hay forma. Además, luego está la belleza interior, que esa también es súper importante. Sí. Cada sí. uno tiene que saber. Fundamental, de... ¿eh? Sus limitaciones. Y lo importante es participar. Y que haya salud. Y que haya salud. Hombre, yo creo que además también el tener así un poco de esparpajo, de esa gracia natural, yo creo que eso es también parte fundamental del atractivo personal. Sí, sí, ya lo hablamos eso. Ya lo habéis hablado. ¿Y a qué conclusión habéis llegado? Eres simpático, pero... No. Es que ese es el problema, que dicen, no, sí, contigo me río mucho, pero me voy con ese. Pero si es un bacalao, pero tú has visto qué guapo, que luego, si me gusta hasta a mí, es verdad, si es que me gusta hasta a mí. Pues eso. Eso cuando te preguntan, ¿qué tal te fue ayer con tu nuevo ligue? Muy buena gente. Sí, exacto. Eres hombre muerto. En fin, para mí ellos son atractivismo, guapísimos, y además, pues bueno, os quedáis con los mandos de Canal Fiesta, ¿qué más se puede decir? Pues a disfrutar hasta, de la noche. Hasta el lunes, adiós. ¡Muay! Adiós. Adiós. Andalucía a las 10. El abuelo me ha dicho que baje la música. Sí. O sea, somos de radio musical. Somos rockeros, poperos, discotequeros. La mesa estaba temblando. Es que un me poco. Estaba moviendo el asiento, ¿vale? Es que hay que animarse antes de empezar el programa, pues, tío. Pues sí, está muy bien que te animes, pero si llevamos los cascos puestos, ¿qué necesidad tenemos de hacer que dos altavoces salten por los aires? Porque a mí tronco? Los subgraves me llegan a la barriga y me ponen. Pero es que a mí los subgraves me están poniendo grave. Vale, vale. Último programa de hoy, nos salimos del fiesta. Mira, es que realmente este Halloween está pintando bien, porque va a haber opciones para todos los gustos. O sea, va a haber el terror este cómico de Agatha, va a haber luego también películas que den miedo de verdad, ¿no? Porque van a estrenar Smile 2. Uf. Que esto es, bueno, ya, que la primera ya daba cosica, la segunda espero que esté a la altura. Luego también va a haber pelis que en vez de miedo, den asco, como Terrifier 3, que también se ha estrenado esta semana en Estados Unidos. Ya ha escrito que hay Coca-Cola de ajo y cebolla. Sí, hombre. ¿En serio? Coca-Cola de ajo y cebolla. Si le echas un tres o cuatro cosas más, puedes tener perfectamente un gazpacho en condiciones. Resulta que este fin de semana pasado en Perú, en Lima, se ha celebrado la carrera extrema de tobogán macho, una competición en la que consiste en descender lo más rápido posible desde un cerro de 289 metros de altura sin ningún tipo de protección ni asistencia médica. Nada de nada. Bajamos a todo lo que da, señorita. Espera que lo pongo, que lo tengo. ¿El qué? ¿Va a poner el tobogán macho? La voy a poner, sí.